35 minutos sobre las 12 del mediodía. Se lo venimos recordando desde ayer, la visita de los equipos móviles del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas aquí a nuestra localidad. Como saben, en el edificio del Mercado de Abastos, de los juzgados, en la tercera planta, estuvieron ayer, hoy de nuevo, como segundo y último día. Y por tanto, bueno, pues queríamos, desde luego, como suele ser habitual, cada dos meses, cuando se acercan por aquí hasta Ubrique, bueno, pues recordar esa visita y destacar la importancia, desde luego, de las donaciones, más aún en épocas como las actuales, en pleno periodo vacacional, con mucho movimiento de personas que no están en sus domicilios habituales y, por tanto, bueno, pues esto hace que los donantes habituales puedan estar, ya decimos, de vacaciones y, en definitiva, haya más dificultades para contar con esa donación en los hospitales. Lo dicho, vamos a quedarnos con esta cuestión, con ese recordatorio. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Antonio Chacón, que es, en este caso, bueno, pues responsable de promoción del Centro Regional de Transfusión Sanguínea. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bueno, pues como decimos, siempre es importante la donación, pero si cabe en estas fechas, me imagino que aún más, porque, bueno, creo que lo que es la necesidad diaria de sangre, evidentemente, bueno, pues suele ser la misma, pero las donaciones suelen bajar en estos periodos vacacionales, ¿no? Sí, como usted bien ha comentado, las necesidades se van manteniendo, los enfermos no entienden de vacaciones y prácticamente todos los hospitales públicos, no sé muy bien de los hospitales privados de la provincia, mantiene su actividad quirúrgica y tratamiento de productos hematológicos. Entonces, las dificultades, pues localizar los donantes habituales, porque en verano hay muchos donantes habituales que abandonan su domicilio para irse a sus lugares de vacaciones. Otro factor muy importante es el fuerte calor que está haciendo en este verano, que haga que muchos días alcance en nuestra provincia unas temperaturas extremas y hacen que muchas personas se retraigan a la hora de salir de sus casas para ir a donar sangre. Y otro factor importante también es el cierre de determinados puntos de colecta como centros educativos y empresas. Todo ello contribuye a un descenso del número de donaciones. ¿Cuál es, Antonio, ahora mismo el nivel de la reserva de sangre de la provincia? Sí, estamos ahora prácticamente en 750 unidades aproximadamente. Eso constituye un 50% de las donaciones que debería haber ahora mismo para mantener la demanda hospitalaria. Sí. Deberíamos tener contado ahora mismo con unas 1.500, 1.600 unidades. Sobre todo porque siempre se procura tener, evidentemente, más, un poco más de la necesaria ante cualquier tipo de emergencia que surja, ¿no? Exactamente. En el momento que hay una emergencia de sangre no hay ningún tipo de problema. La sociedad, la población en general se vuelcan y tendríamos colas en las colectas de sangre. En todas las colectas de sangre, en el centro de transfusiones también tendríamos colas. Pero el donante debe saber, o la población en general debe saber, que cuando hay una emergencia la sangre se tiene que estudiar, se tiene que preparar y ello conlleva un tiempo que no se podría utilizar de forma urgente esa sangre. O sea, pasaría por un par de días de proceso. Bueno, pues como podemos comprobar, como podamos imaginar todos, es muy importante la donación, por tanto. Creo que Antonio cuenta con lo que son los datos del día de ayer en Ubrique. ¿Cómo fueron las cosas? Bien, pero podrían haber ido mejor. No sé si lo podemos resumir así, ¿no? Sí, vamos a ver. Normalmente, el turno de mañana se están haciendo unas 30 donaciones. Ayer se hicieron 47 donaciones. Y en el turno de tarde estuvo un poquito flojita. Se esperaban unas 70 donaciones y se hicieron 58. El balance global, 105 donaciones. Y espero que durante el día de hoy pues aumente también el número de donaciones en la localidad de Ubrique. En nuestra localidad, que se suele superar, ¿no?, el centenar de donaciones diarias, a veces ampliamente. Como comentabas, ¿no?, la verdad es que por la mañana sí que fueron bien las cosas, pero descendió por la tarde. Imagino que en esto incide mucho el tema del calor hay más movimiento de personas por la mañana, aunque sí que es cierto que el horario lo ampliáis, ¿no?, en cuando venís en verano hasta las 10 de la noche, precisamente con ese motivo, ¿no? Sí, nosotros ampliamos el horario en la época estival, ampliamos el horario siempre y cuando nos lo permitan los locales donde nosotros asistimos con las colectas. En este caso está aumentado en media hora más, para que los donantes tengan esa facilidad de poder asistir. Estamos hasta las 10 de la noche hoy. En el caso de Ubrique, el último dato que tengo yo por aquí, de diciembre de 2014, o sea, ya de finales del pasado año, habla de unos algo más de 700 donantes habituales. Me imagino que, evidentemente, ¿no?, esa es la población principal a la que os dirigís, pero también aquellas personas que por un motivo u otro, por algún tipo de reserva, de miedo infundado, bueno, pues al final nunca haya donado, ¿no? Sí, la base de datos nosotros depende del número para atrás de años donde haya donado. Y si a 5 años en la convocatoria de colecta estamos sobre unos 800, 900 donantes habituales. Si retrocedemos más años, aumentaría. Entonces, sí que le debo decir a la población, a los donantes habituales, que por favor, que si pueden, que asistan a donar con un familiar o una amistad que tenga, que esté en las condiciones de donar, que pueda donar, que vea que el proceso de donación de sangre es un proceso sencillo, corto en el tiempo y sobre todo muy seguro porque se utilizan equipos de un solo uso y totalmente estériles, que no va a haber ningún tipo de problema con la donación, y en todo momento va a estar atendido por profesionales altamente cualificados en el tema sanitario. Es además la mejor manera, ¿no?, digo, de acercarse ante ese miedo que pueda tener alguna persona por el tema de las agujas, del pinchazo, sí, por lo que sea. Bueno, pues lo mejor es que vaya acompañado de alguien que ya haya donado, de un amigo, de un familiar, y así mucho mejor, desde luego. Sí, efectivamente. Más fácil. Eso es muy importante. Hombre, yo entiendo el temor de la aguja, pero es un simple pinchazo, igual como una venopunción que se puede hacer en el centro de salud para extraer un tubo para pruebas analíticas. Lo que sí hay que tener claro es que, sobre todo la población en general y los donantes ya prácticamente lo saben, es que con una donación de sangre salvamos o mejoramos el estado de salud de 3 enfermos. De la donación de sangre, cuando es extraída, viene a nuestro centro y aquí hacemos en un área que nosotros tenemos de fraccionamiento, la centrifugamos y obtenemos 3 componentes esenciales que después nos van a servir para distribuir a los hospitales. Está por una parte los hematíes, está el plasma y las plaquetas. Y se va a distribuir a los enfermos en función de sus necesidades. Si está falto de oxígeno en los tejidos o tiene hemorragias muy fuertes o intervenciones quirúrgicas muy fuertes, pues se le va a transfundir directamente hematíes. Si tiene una cuantificación de plaquetas que está muy por debajo de lo normal, pues se le va a transfundir plaquetas. Y si hay un paciente que tiene los factores de coagulación, lo tiene alterado o un gran quemado, pues se le va a transfundir plasma. Es muy importante que esto lo conozca la población, que con una donación de sangre salvamos o mejoramos el estado de salud de 3 personas. Antonio, si te parece, recordamos quién, aunque lo hemos comentado, evidentemente lo hemos recordado en muchas oportunidades, pero para esa persona, sobre todo, que nunca haya donado, ¿quién puede donar? Bien, es muy sencillo. Lo más importante es gozar de buena salud. Es el primer requisito. Segundo requisito es tener una horquilla de edad entre 18 y 65 años. Es lo que nos marca nuestro Real Decreto de la donación de sangre. Y tercero, pues si pesan más de 50 kilogramos. Y hay otra cosita más, que si es una mujer que no se encuentre embarazada en el momento del acto de la donación. Bueno, pues simplemente teniendo en cuenta estas premisas, sé que hay un gran número de población que podría donar, y bueno, pues lo cierto es que además la propia donación supone una especie de reconocimiento médico para la persona que va a donar, porque aparte de que hay un médico que te reconoce previamente, antes de la donación, de forma muy rápida, después además te analizan la sangre y te envían tu tipo, etcétera, etcétera, ¿no? Es un, para el propio donante, una especie de reconocimiento también, ¿no? Sí, en el reconocimiento que nosotros hacemos, las analíticas que nosotros hacemos, que nos lo marcan nuestro Real Decreto, es muy potente. En la calle valdría una cierta cantidad de dinero, muy importante. Es una forma de chequearse. El proceso de donación, como usted lo comenta, es reconocimiento médico, se puede hacer entre 5 y 10 minutos. La extracción en sí de la bolsa de sangre entre 7 y 10 minutos, término medio, y después un refrigerio. Vemos que el proceso de donación es muy corto, prácticamente entre 20 y 30 minutos está el donante, ha terminado de donar y se puede ir tranquilamente en su casa. Tengamos en cuenta de que la donación no supone una merma fisiológica de la persona en cuestión. Que dona, se le va a extraer menos del 13% de su volumen sanguíneo. Eso no influye fisiológicamente en su cuerpo, para nada. Y aquella persona que pueda estar pensando precisamente, ¿no?, por el tema de la calor, bueno, con la calor que hace, a lo mismo no me sienta bien, es decir, que en todo momento se está controlado el paciente, la persona que va a donar, y que, bueno, pues igualmente, como una vez que termina, pues después está allí unos minutos con un refrigerio, precisamente para que no tenga problemas, ¿verdad? Exactamente. Nosotros, es muy importante ahora mismo, esto es muy importante decirlo, que el donante, más con estas calores tan fuertes que estamos en la provincia, que lo estamos padeciendo todos, tiene que estar bien hidratado, con esta premisa de bien hidratado puede ir a la donación tranquilamente, hacer su donación y durante después de la donación, pues que tome abundante el líquido y no pasa completamente nada. Su sangre se va a recuperar en 2 o 3 días, en cuestión de los elementos formes de la sangre, es decir, los hematíes, las plaquetas, los leucocitos, todo eso va a tardar 2 o 3 días. El líquido que está en el plasma, que se ha perdido en la donación de sangre, se va a recuperar prácticamente después del acto de la donación, en el momento que tome el refrigerio líquido. Y una pregunta que nos suelen hacer habitualmente, ¿una persona que esté tomando alguna medicación puede donar? Depende, hay cierta medicación que se puede donar y no pasa completamente nada, es decir, el que esté tomando una analgesia a base de AINES antiinflamatorio, puede ser del tipo paracetamol, ibuprofeno o algo parecido, pues sí podría donar. Sí. Hay otras medicaciones que contraindican la donación en el momento de que la esté tomando. Pero eso es son unos criterios de selección de donante que viene marcado en el Real Decreto y dice si puede o no puede donar en ese momento. Sí. Lo mejor es, bueno, pues para dilucidar dudas, acercarse a la persona que tenga voluntad, que se acerque y ya allí el médico le informará perfectamente, ¿no? Efectivamente, sí, el médico en el reconocimiento médico indaga sobre su historia de salud y si está tomando algún tratamiento farmacológico, pues el médico lo sabe más o menos qué tipo es, qué principio activo y ya le dirá al donante si puede donar o no puede donar. Pero que no se retraiga en no ir porque estoy tomando un medicamento. O sea, que vaya y que se lo informe al médico y que quede constancia de su paso por la donación de sangre. Bueno, pues nos vamos a quedar en ese punto con este recordatorio sobre, insistimos, la visita de los equipos móviles del Centro Regional de Transfusión Sanguínea a nuestra localidad. Ayer estuvieron ya aquí con esas 105 donaciones que se registraban. Hoy esperemos que ese número sea todavía más elevado, por supuesto, porque hay necesidad de ellos. Está, como nos comentaba Antonio Chacón, bueno, pues al 50% del nivel que debería contar lo que son las reservas a nivel provincial para los hospitales. Sí. Nos vamos a quedar aquí, Antonio, no sé si hay algo más que apuntar. Sí, quiero apuntar una pequeña cosa porque hemos estado viendo esto antes de la entrevista. Quisiera animar a los donantes cero positivo, cero negativo y A negativo, lo reitero nuevamente, repito, cero positivo, cero negativo y A negativo, por favor, que si pueden, que asistan esta tarde a la colecta de sangre. Tenemos esos grupos están en un estado crítico ahora mismo. Pues nosotros que vamos a insistir en ello, lo recordaremos, cero positivo, cero negativo y A negativo, por tanto, las necesidades aún mayores, ¿no? Exactamente, sí. Sí. Tenga usted en cuenta que nosotros distribuimos a todos los hospitales públicos y privados y esa cifra debería estar, prácticamente están a los 10% ahora mismo, y debería estar más alta para mantener esa demanda hospitalaria. Pues ojalá que haya muchísimas donaciones esta tarde en nuestra localidad. Lo cierto es que vosotros, desde el centro regional, si no llegan los donantes, os movéis por toda la provincia, imagino que con campañas especiales incluso en las playas, ¿no?, durante estas fechas, ¿no? Exactamente, estamos dentro de una campaña de verano solidario, que a todas las colectas que se hacen en el periodo estival, mediante cartas, mediante colectas especiales, mediante colectas también en la costa, en Chipiona, Roca. Es una campaña para sensibilizar a la población en general sobre la donación de sangre y la problemática que hay. También intentamos garantizar el abastecimiento de sangre en nuestros hospitales, que no falte, y sobre todo a los donantes habituales, pedirle una donación extra, porque tenemos problemas de suministro en los hospitales. Bueno, pues ya lo sabemos todos, no hay excusas, e incluso si no se pudiera hoy aquí en nuestra localidad, pues si están de vacaciones por la costa, seguramente van a dar con algunos de los equipos móviles del Centro Regional de Transfusión Sanguínea, pero para los ubriqueños, muy especialmente, muy importante, todavía hasta la 1:30 se puede donar en la tercera planta del edificio del mercado y de los juzgados, y esta tarde de 6 a 10 de la noche. Pues Antonio Chacón, responsable de promoción del Centro Regional de Transfusión Sanguínea, muchísimas gracias, como siempre, por habernos atendido, por habernos ofrecido esta información. Y enhorabuena por el trabajo que realizáis. Nada, muchísimas gracias a ustedes por divulgar las necesidades de donación de sangre. Gracias.